Nos encontramos en la recta final ya del mes de enero, en esa tan temida cuesta de enero, también en el arranque de año y con seguro muchos propósitos por parte de todos nosotros, entre los que para algunas personas puede encontrarse el de perder peso, sobre todo después de ese mes muchas reuniones con amigos, con familiares, cenas, comidas, dulces, navideños, todos conocemos estas fechas y hemos querido, en una jornada como hoy, hacer referencia precisamente a ello y a cómo perder peso de forma saludable. Y para ello, nada mejor que contar con un amigo de esta casa, el doctor José Luis González, que ya se encuentra aquí en los estudios de Radio Ubrique. José Luis, bienvenido una vez más. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, por invitarme a tu programa y encantado con hablar con el pueblo de Ubrique. Decimos que queríamos enfocar ese tema y para ello, desde luego, nadie mejor que José Luis, como saben, doctor en medicina, máster en dietética y nutrición, especialista en medicina de la educación física y el deporte, miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y que lleva en Ubrique nada menos que 33 años pasando consulta. Lo recordaremos al final, pero los martes, cada 15 días, cada dos semanas, está aquí en nuestra localidad. José Luis, hay un buen número de temas que queremos comentar. La verdad es que seguro que se nos hace corta esta entrevista. Recordaremos en diferentes etapas cómo hemos abordado la dietética, la nutrición, a través de secciones habituales, programas que lo enfocaron desde muchísimas perspectivas. Hoy vamos a quedarnos con los ejes principales y para ello, si te parece, José Luis, comenzamos un poco con la obesidad, ¿no? Si se puede considerar, partimos de ahí, si te parece, como una enfermedad. La pregunta es muy interesante, Juan Carlos. Evidentemente, la obesidad sí que es una enfermedad, crónica que nos puede complicar la vida y la calidad de vida. De hecho, la obesidad es la enfermedad metabólica más frecuente en el mundo occidental y, concretamente, en Estados Unidos, constituye la segunda causa de muerte previsible después del tabaquismo. Deciros que, evidentemente, como todo el mundo sabe, solamente lo hago recordar, la obesidad le puso la ONU el nombre de la epidemia del siglo XXI. Y deciros también una definición sencilla, ¿qué es la obesidad? Pues la obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por un exceso de grasa corporal. Es decir, nuestro organismo, en condiciones normales, tiene una cantidad de tejido graso, que en el caso del varón joven pues puede estar entre un 18, un 15 o un 20% y la mujer un poquito más. Es decir, no hace falta tener un poquito de tejido graso, lo que no es bueno es tener cantidades más de la cuenta. ¿Por qué? Porque entonces empieza el problema. Es decir, como un día en esta misma casa hablamos un día del colesterol, yo decía que el colesterol sí que nos hace falta, lo que no es bueno es tener valores excesivamente altos. En definitiva, la obesidad es una enfermedad crónica que nos puede complicar la vida y la calidad de vida, pero es que además puede ayudarnos o puede facilitar la aparición de otros tipos de enfermedades. Es decir, la persona obesa tiene más riesgo de tener hipertensión, diabetes tipo 2, dislipemia, artrosis, incluso algún tipo de tumores. En definitiva, la obesidad es una enfermedad que evidentemente hay que tener en cuenta y realmente tenéis que saber que vivir con la obesidad es difícil, complicado y peligroso. Bueno, pues a partir de esa introducción vamos a quedarnos con el método del doctor José Luis González, que todos conocemos. La verdad es que seguro hemos visto imágenes del antes y el después de muchísimos de sus pacientes que siguen además. Lo podemos comprobar en estos últimos tiempos con esas dietas y esos resultados tan sorprendentes. En la parte final del programa recordaremos algunos de estos ejemplos, pero para quedaros con el método del doctor González, José Luis, ¿cómo destacarías los principales ejes, ¿no?, de ese método para adelgazar? Bueno, Juan Carlos, lo más importante, yo destacaría dos o tres puntos muy importantes. El primero, y para mí es importantísimo, es que mis pacientes no toman ni pastillas, ni hierba, ni batido, ni barrita, ni caldo depurativo, ni dieta de internet. Mis pacientes comen comida. Yo llevo trabajando en Ubrique, concretamente 33 años, como tú muy bien has dicho en la presentación. Yo no he mandado en mi vida, ni voy a mandar, por supuesto, ni una pastilla, ni una hierba, no más. Lo importante es que el paciente aprenda a comer y cambie los hábitos. Es como yo concibo mi consulta. Definitiva, comida. En segundo lugar, que es una dieta totalmente personalizada y se hace en el acto para cada paciente. Es decir, no es lo mismo un paciente que viene a tu consulta, Juan Carlos, intentar a perder, por ejemplo, 5 o 6 kilos, que hay pacientes que pierden 40 o 50 kilos, o incluso alguno aisladamente ha perdido 80 o 90 kilos. No es lo mismo una dieta para un paciente, por ejemplo, que tiene, está tomando, por ejemplo, Sintrón, porque tiene el hombre arritmias cardíacas, con un paciente que no toma dicho tratamiento. En definitiva, hay que hacer una dieta personalizada y hay que hacerla en el acto para cada paciente. Si yo en un día de consulta puedo atender 25 o 30 personas, tengo que elaborar 25 o 30 dietas completamente diferentes. Y en tercer lugar, que para mí es importantísimo, la motivación. Yo tengo la fortuna, Juan Carlos, que mi trabajo me gusta mucho y doy lo máximo de mí en cada consulta. Entonces motivo al paciente, o por lo menos lo intento, porque tengo claro, Juan Carlos, que si el paciente no lo motiva, difícilmente le vamos a quitar los kilos de encima. Y ya para terminar, deciros que evidentemente lo que intentamos es que el paciente aprenda a comer y cambie los hábitos. Eso es muy importante. Si nosotros en la consulta vamos a intentar que el paciente pierda el peso, por supuesto mantenga el peso perdido a largo plazo, que corrija algún tipo de error alimentario si es que lo tiene, que disminuya sus factores de riesgo y que cambie los hábitos. En definitiva, nos queda una frase más sencillita, Juan Carlos: aprender a comer y cambiar los hábitos. Porque si no, de hecho, después estamos hablando de esas dietas yo-yo, ¿no? Dietas milagro que después se comprueba que en cuanto que se cambian los hábitos, además que puedan ser no saludables, pues se recuperan los kilos, ¿no? Efectivamente, el cuerpo humano, efectivamente, cuando tú no cambias los hábitos, puede volver a coger los kilos. Los hábitos no se pueden comer, es una cosa a largo plazo. Y también, ya que has dicho esas dietas milagros, decir también que tener cuidado con esas dietas milagros, esas dietas que sean muy restrictivas, porque evidentemente con ese tipo de dieta se puede perder peso, pero también se puede perder salud. Hay que hacer una dieta personalizada, una dieta saludable, en la cual que el paciente, pues evidentemente, mantenga la masa muscular, que mantenga la elasticidad de la piel, el pelo tenga un peso, el pelo agradable, no pierda neuronas. Es decir, en definitiva, tener mucho cuidado con las dietas muy restrictivas, porque realmente no son lo mejor para la salud. Para que las personas que nos estén escuchando se hagan una idea, José Luis, ¿qué haces en tu consulta diaria para que el paciente intente perder ese exceso de peso? Bueno, lo primero que hago, Juan Carlos, cuando un paciente entra en mi consulta, evidentemente le tengo que hacer una historia clínica del paciente como entra por la puerta, ¿no? Entonces, bueno, como se hace en cualquier tipo de especialidad médica, una serie de preguntas que nos hacen falta, pues si en su familia hay personas obesas o no hay obesa, cuándo fue su inicio de evolución de la obesidad, si tiene algún tipo de enfermedad o no la tiene, si tiene alguna alteración psicológica o no la tiene, si toma algún tipo de tratamiento o no la tiene, si tiene algún tipo de alergia alimentaria o no la tiene. Es decir, una serie de preguntas que nos hacen falta para conocer al paciente. Después el paciente, evidentemente, tenemos que ver con qué peso ha entrado a la consulta, que es muy importante, y tenemos que ver cómo ha entrado, ¿no? Y después, en esta primera toma de contacto, yo con el paciente siempre hago una serie de preguntas. Hay que hacer una encuesta alimentaria. Hay varios tipos de encuestas, pero por rapidez y facilidad utilizamos lo que se llama el recuerdo 24 horas. Es decir, que el paciente me va a decir lo que comió el día anterior. Sí que es verdad que muchas veces de las cantidades no me dice un mes un poquito menos, pero sí me dice el alimento que ha utilizado y posiblemente ya empezamos a ver algunos errores alimentarios o podemos ver una dieta hipergrasa y a partir de ese momento ya podemos empezar la reeducación alimentaria. Por supuesto, hay que hacer un diagnóstico, hay que saber al paciente si es obeso o no es obeso o qué grado de obesidad tiene. Entonces vamos a utilizar esa palabra que hablamos tantas veces, que se hace en todos los estudios clínicos de obesidad, el índice de masa corporal. Es muy importante ese IMC, ¿no? Ya sabemos que eso era muy sencillo, eso era dividir el peso que tiene la persona en kilo partido altura metro cuadrado. Sabemos que una persona tiene un peso saludable cuando tiene ese IMC entre 18,5 y 24,9. Entre 25 y 29,9 esa persona estaría diagnosticado de sobrepeso. A partir de 30 el paciente tendría obesidad de primer grado, a partir de 35 de segundo grado y a partir de 40 de tercer grado obesidad mórbida y a partir de 50 obesidad extrema. En definitiva, cada grado de obesidad va a tener unos riesgos metabólicos y cardiovasculares completamente distintos y un tratamiento distinto. ya sabemos si el paciente es obeso y qué grado de obesidad tiene. Después, Juan Carlos, tenemos que saber qué tipo de obesidad tiene, porque eso es muy importante. Es decir, no, tenemos que ver cómo está distribuida la grasa corporal. Y tenemos dos tipos de obesidades: la obesidad androide o abdominal o en forma de manzana, y la obesidad ginoide, glutofemoral en forma de pera. Es decir, esa obesidad androide o abdominal, que tenemos más barriguita de la cuenta, ese tipo de obesidad, si ves, androide, es la que está más relacionada como factor de riesgo para desarrollo de enfermedades cardiovasculares, como es, por ejemplo, la angina de pecho, el infarto, la hipertensión. Es decir, tener más barriguita de la cuenta, no es que solo puede ser, cada uno tiene unos patrones de estética, que ahí no ni entro, no es que sea más o menos incómoda o antiestética esa barriguita, sino que es peligrosa para la salud tener mucha barriguita. Es decir, tener mucha cintura no es bueno para la salud. Esa es lo que, ese tipo de obesidad, decimos obesidad, que es la grasa visceral, esa es la más complicada. Y después el otro tipo de obesidad, que es más típica en la mujer, ¿no?, que tiene, por ejemplo, el muslo más grandecito, la cadera, se llama obesidad ginoide, y esa está más relacionada como factor contra, por ejemplo, trastornos estéticos, pero de mucho menos riesgo cardiovascular, no tiene nada que ver. En definitiva, la barriguita, tener mucha barriguita no es buena para la salud. Entonces, ¿qué hacemos? Pues evidentemente medimos el perímetro de la cintura y decimos que el riesgo cardiovascular se establece a partir de 88 centímetros en la mujer y 102 en el varón. Y en tercer lugar, tenemos que saber si el paciente entra a la consulta con algún tipo de enfermedad, por ejemplo, con hipertensión, diabetes tipo 2, hiperlipemia, porque esto va a influir en el manejo del paciente obeso. En definitiva, Juan Carlos, vamos a hacer los objetivos, hay que individualizarlo en función de los datos de la evaluación inicial, de la evolución del tratamiento y siempre contando con la voluntad del paciente. Le mandamos al paciente una analítica para ver el paciente cómo entra por la puerta y le ponemos una dieta, le prescribimos una dieta hasta el paciente. Vemos al paciente a la semana para ver cómo le ha ido la primera dieta y a partir de la primera semana y la respuesta que nos da la consulta, le vamos cambiando su dieta. En definitiva, el paciente, por supuesto, lo que intentamos es que al final cambie sus hábitos y aprenda a comer, Juan Carlos. Has hablado, José Luis, de diferentes tipos, ¿no?, de obesidades. ¿Qué tipos tratas en tu consulta diaria? Bueno, en mi consulta diaria vienen pacientes de todos los tipos de obesidades. Vienen pacientes incluso que no son obesos, que es un buen momento para quitarse los kilos. Hay pacientes que vienen a perder 4, 5 o 6 kilos, porque afortunadamente no todo el mundo tiene que perder 80 kilos. Y hay pacientes que yo trato con obesidad tipo 1, tipo 2, y para también pacientes mórbidos, que ya hemos dicho que no me sé a partir de 40. Trato todos los tipos de obesidades y, evidentemente, el primer tratamiento, por ejemplo, incluso cuando ya la pregunta también nos viene al hilo, que cuando una persona, por ejemplo, tiene una obesidad mórbida, tiene ese IMC a partir de 40, el primer tratamiento, evidentemente, no es la cirugía bariátrica, ese sería el segundo escalón. Primero tenemos que intentarlo, o bien tratamiento dietético, que en mi caso yo pongo, o farmacológico, yo no utilizo ningún tipo de pastilla, y ya si el paciente no pierde peso porque no quiere o no puede, pues entonces incluso puede pensar en una cirugía bariátrica si él ve oportuno, evidentemente. Pero el primer tratamiento, evidentemente, el más saludable es aprender a comer y una buena dieta, Juan Carlos. Vamos a quedarnos, si te parece, con ejemplos, ¿no?, de pacientes que han pasado por tu consulta. ¿Cuáles, qué tres, por ejemplo, dirías que han perdido más peso en esta trayectoria profesional? Bueno, los tres pacientes, Juan Carlos, lo que más peso ha perdido es un paciente de mi consulta de Jerez, que es un hombre que se llama Juan Alonso de las Llamas, que perdió en mi consulta 90 kilos y 32 tallas. El segundo es un paisano nuestro. Además, los otros dos son en la consulta de Ubrique. Un paisano nuestro que fue el retra, un gran amigo mío, Juan de Dios Pérez Guerrero, le decimos el Juan de, que perdió en mi consulta 80 kilos y 30 tallas. Y el tercero, también de esta consulta, pero venía de San José del Valle, que es José Antonio Valenzuela Fernández, que perdió 78 kilos. Es decir, Juan Carlos, muy sencillo, si pusiésemos un podium, el oro lo tenía nuestro Juan Alonso, Juan Alonso Arias Llama, la plata mi amigo el Retra, Juan de Dios, y el bronce mi amigo Valenzuela. Pues después, de todas formas, veremos otros pacientes con también una evolución importantísima en cuanto a su peso, pero para seguir, ¿no?, en este camino que estamos haciendo, ¿qué debe de cumplir la dieta para que sea efectiva a la hora de perder peso y bueno, ser saludable? Bueno, habíamos dicho, evidentemente, que en principio no se deben de hacer dietas milagrosas ni dietas muy restrictivas. Hemos dicho que hay que hacer una dieta que sea saludable. Evidentemente, la pregunta que tú me has hecho es muy interesante. En primer lugar, para perder peso, Juan Carlos, debe hacer una dieta hipocalórica, evidentemente, que fomente la pérdida de peso. Es decir, debe de aportar menos calorías que las calorías que el individuo necesita para mantener su peso. O dicho de otra manera, debe de provocar un balance energético negativo para que el organismo tenga que tirar del depósito de la grasa. En segundo lugar, debe ser una dieta aceptada por el paciente. Eso es importantísimo, porque si no, el paciente no hace la dieta. ¿Cuál dieta será mejor? La que el paciente haga, evidentemente. Entonces hay que adaptarla al paciente. Yo, cuando a un paciente le hago una dieta, pues tengo muy en cuenta, los gustos del paciente, evidentemente, dentro de un intervalo, el nivel económico del paciente, la actividad laboral del paciente y, por supuesto, intento que no sea una norma alimentaria, que sea muy sencilla. Y en tercer lugar, debe ser una dieta nutricionalmente adecuada. Eso es muy importante, ¿vale? Debe tener todos los nutrientes, tanto energéticos como los no energéticos, en sus cantidades adecuadas. Por ejemplo, los energéticos, que todo el mundo los conoce, pues evidentemente son pues las proteínas, los carbohidratos y los lípidos, la grasa. Y los no energéticos serían las vitaminas, los minerales, la fibra y el agua. Ninguno debe faltar. Las proteínas, pues las proteínas no pueden faltar en la dieta, ya sabéis que son sustancias imprescindibles para la vida. La proteína, una dieta hipocalórica y hiperproteica, se tolera muy bien. ¿Por qué? Porque las proteínas nos van a quitar el hambre, ¿vale? Nos va a dar saciedad y el rendimiento energético es bajo, en el sentido de que la proteína es el nutriente que nuestro organismo gasta más energía en su utilización y metabolismo. Vamos, de hecho dicen los expertos que sacian lo mismo 50 calorías en forma de proteína que 600 en forma de azúcar y que 800 en forma de grasa. En definitiva, la proteína. Pero claro, ¿qué proteína debo utilizarla? Eso es importante. Pues las proteínas están en los alimentos de origen animal y de origen vegetal, ¿vale? Tenemos que buscar la proteína que sea saludable. Pues dentro de origen animal tenemos la carne, el pescado, el huevo y los lácteos, y la de origen vegetal, las proteínas las vamos a encontrar pues en las legumbres, en los cereales, en los pseudocereales como la quinoa, el trigo sarraceno o el amaranto, y también en los frutos secos. En definitiva, el campeón para mí, bueno, para mí, para todo el mundo, de las proteínas vegetales serían las legumbres, ¿vale? Entonces tenemos que poner proteína de origen animal y de origen vegetal. Y las carnes, pues deciros simplemente que las carnes, evidentemente, siempre se recomienda tomar más carne blanca que carne roja. Es decir, hay que priorizar el consumo, por ejemplo, del pollo, el pavo, el conejo, sobre el cerdo, el cordero, la ternera. Y después, si eso para mí también es importante, más importante es el nivel de procesado. Es decir, es mejor tomar las carnes al natural, que es muy, muy, muy procesada. Es decir, será mejor, no tiene nada que ver, por ejemplo, pues una carne, un filete de pollo a la plancha, otra carne, no tendrá nada que ver con una zarcicha o con unos nuggets, evidentemente. Los ultraprocesados, evidentemente, cuanto menos mejor. Lo mismo hacemos con los pescados. El pescado lo debemos tomar, pescado que sean al natural, o pueden ser frescos, pueden ser congelados, evidentemente que tienen el mismo valor nutricional, o las latas de conserva, que también son saludables, pero siempre miramos el tipo de grasa que tiene. Yo recomiendo las latas de conserva, yo recomiendo o bien al natural o el aceite de oliva virgen extra. Eso sería lo más saludable. Y por supuesto, lo que tomaríamos menos, pues serían los ultraprocesados, igual que las carnes. Evidentemente, eso no va a tener nada que ver, no es que no se van a comer, pero en menos cantidad. Pues evidentemente los surimi, los palitos de cangrejo, evidentemente no tienen nada que ver con un pescado a la plancha, con un pescado natural. Y después, con respecto a las legumbres, hemos dicho que son muy importantes. Las legumbres tenéis que comer las legumbres, de verdad. La gente no sabe la importancia que tienen las legumbres. Las legumbres es una fuente de salud. Además, la nutrición es una ciencia que es muy dinámica. Y antes se pensaba que las legumbres no tenían proteínas de alto poder biológico. Eso no es así. Tenéis que saber que tienen proteínas de alto poder biológico, las que son el garbanzo, la soja, y después algunos tipos de judías. Y después, por ejemplo, la lenteja, que nos falta algún tipo de aminoácido, que se llama aminoácido limitante, pues no hay ningún problema, porque esa lenteja yo le echo un poco de arroz o lo tomo con otro cereal y ya tomo proteína de alto poder biológico. Eso serían las proteínas. Después los carbohidratos. Bueno, hay que quitarse la cabeza que todo el mundo tiene que los carbohidratos son los promotores del sobrepeso. Lo que pasa es que hay que saber elegirlos bien. Hombre, si yo, cuando hablo de carbohidratos, me refiero a la bollería industrial, a las galletas, a los refrescos azucarados y a los cereales muy refinados, pues evidentemente, claro, si yo quito eso de mi alimentación será más saludable. Pero bueno, hay otros carbohidratos que sí son muy saludables, que son ricos en fibra y almidones, que son, pues evidentemente, la fruta, las verduras, las hortalizas, las legumbres y el arroz pasta o legumbre o patata. Es decir, hay que tomar hidratos de carbono de absorción lenta, que se llama, ¿vale? Claro, sí que es verdad que los carbohidratos los vamos a utilizar en función de la actividad de la persona. Eso sí que es muy importante. Entonces, yo, si un paciente quiere perder peso, nosotros cuando vertebramos nuestra dieta, vamos a basarla en verduras, hortalizas y la proteína, que no puede faltarnos, que son sustancias imprescindibles para la vida, como todos sabéis, y después utilizaremos también las legumbres y después ya arroz, pasta o legumbre cuando el paciente haga más actividad física, ¿vale? Después, La grasa, pues tampoco pueden faltar en la dieta, Juan Carlos, pero evidentemente grasa saludable. ¿Dónde encontramos la grasa saludable? Pues evidentemente la vamos a encontrar en nuestro famoso aceite de oliva virgen extra, que son grasas monoinsaturadas. Yo siempre digo que es la mejor grasa del planeta. Y después están las poliinsaturadas también, que son muy importantes, que vamos a encontrar en los frutos secos, por ejemplo la nuez, o también la vamos a encontrar en los pescados azules, como es por ejemplo el atún, el salmón o la caballa, y en algunos tipos de semillas, como la semilla de chía y de lino. Estos ácidos grasos poliinsaturados omega 3, tenéis que saber que son buenos para el corazón y para el cerebro. Por ejemplo, estos ácidos omega 3 pues serían buenos para prevenir lo que son, por ejemplo, todos los trombos arteriales. También sería bueno para mejorar nuestro ritmo cardíaco y nuestra tensión arterial. Esos ácidos omega 3. Y después, por supuesto, tampoco nos pueden faltar los micronutrientes, las vitaminas y los minerales. Tienen que ir para adelante también y tienen que, por supuesto, cubrir las recomendaciones actuales. Y deciros, por supuesto, que la dieta hay que intentar que no sea muy bajo en calorías, porque si una dieta en más baja, entre 1000 o 1200 calorías, de ahí de ahí para abajo, esa dieta puede ser deficitaria en algún tipo de vitaminas, como por ejemplo la vitamina, la niacina o la tiamina, o en algunos tipos de minerales como el hierro y el calcio. Por supuesto, no pueden faltar un par de litros de agua al día aproximadamente, y por supuesto, cuanto menos alcohol mejor. Eso sí que es muy importante. El alcohol aporta 7 calorías por gramo. Tenéis que saber que, por ejemplo, las proteínas, que están en la carne o el pescado, como hemos comentado, nos aportan 4 calorías por gramo. Los carbohidratos, arroz, pasta, 4 calorías. Y el alcohol nos aporta 7. Pues es evidente que mientras menos alcohol tome, más vamos a adelgazar. Aparte, las calorías que nos aporta el alcohol se llaman calorías vacías, no aporta ningún tipo de nutriente. Y, por supuesto, comer 5 veces al día. Yo lo recomiendo a mis pacientes. Un desayuno, media mañana un en pie, una comida, una merienda y una cena. Y si el paciente me hace esas 5 comidas, se va a encontrar mucho mejor. ¿Por qué? Porque si saltamos alguna comida, el paciente puede venir con más ansiedad a la comida o a la cena y va a comer más cantidad de alimento que debería comer en ese momento. Bien, pues ahí quedan los ejes principales de lo que debe ser una dieta saludable para perder peso. Una cuestión que te quería plantear, José Luis, ¿todo el mundo puede perder peso? Efectivamente, Juan Carlos, todo el mundo puede perder peso, todo el mundo, tenéis que tenerlo claro, todo el mundo puede perder peso. Además, tenéis que saber que no hay ninguna enfermedad ni ningún tratamiento farmacológico que nos impida perder peso. Sí que es verdad que hay alguna enfermedad o algún tratamiento que nos va a dificultar un poco el proceso, pero evidentemente si el paciente pone paciencia y voluntad, se lo quitará. Tenéis que saber que la paciencia es la madre de todos los éxitos. Un paciente, si pone de tu parte, tiene que quitarse los kilos. Claro, yo diría 3 cosas importantes que debe cumplir la persona si se los quiere quitar. En principio, evidentemente, tengo que querer quitarme los kilos. Esa es la primera que yo quiero, quitarme los kilos. Sería el primer punto. En segundo lugar, sería buscar un profesional que me ayude, que tenga una formación y una experiencia clínica con el paciente obeso, para que la pérdida de peso sea saludable. Y en tercer lugar, por supuesto, hacerle caso a esa persona que te atiende y el tiempo necesario. Y si pone de tu parte y pone el tiempo necesario, evidentemente vas a hacer un poco de esfuerzo, pero el beneficio es infinitamente mayor, Juan Carlos. Cuando un paciente pierde el peso, mejora físicamente, psicológicamente y a veces socialmente. Además, todo el mundo sabe que la obesidad, el exceso de peso, no solo es cuestión de estética, es una cuestión de salud. Entonces, siempre, para mejorar nuestra salud, siempre yo pienso que merecerá poner un poco de nuestra parte. ¿No te parece, Juan Carlos? Por supuesto que sí. Y te quería preguntar ahora por el mejor momento, ¿no? Hemos hablado al principio de que, sin duda, es muy característico del arranque de año, después, además de las comilonas y todo lo que sabemos en Navidades, suele ser un momento que muchas personas pues dan ese paso. Otras personas, a medida que se vaya acercando a lo mejor el verano, ¿cuál sería el mejor momento para adelgazar? Bueno, el mejor momento para adelgazar, Juan Carlos, evidentemente será realmente cuando uno quiera adelgazar. Eso sí que es importante, cuando uno quiere. De todas maneras, deciros, ese es el primer punto. Pero sí tengo que deciros que el mejor tratamiento de la obesidad, aunque llame la atención, existe un acuerdo unánime, que es la prevención. Eso es muy importante. Me refiero, por ejemplo, que cuando una persona, por ejemplo, coge 3 o 4 kilos en Navidad o 3 o 4 kilos en verano, sería bueno quitarse esos 3 o 4 kilos y no seguir para adelante, porque si no, al final eso va en sentido exponencial. Tiene 3 o 4, después tendrá 8 y al final, cuando esa persona pasa un año por encima, a lo mejor tiene 20 kilos más encima, entonces ya sí que es un problema. En definitiva, el mejor momento, si yo destacara alguno, después de querer, sería cuando tengo el sobrepeso, que es la antesala de la obesidad, esos kilitos que nos diferencia de una persona que está en un peso razonable. Como dijimos iniciando nuestra entrevista, cuando tenemos un IMC entre 25 y 29,9, ese es un momento, porque es el sobrepeso. Bien, y además, que es muy sencillo que lo vaya a entender, es más fácil prevenir que una persona no sea obesa que a una persona quitarle la obesidad. Que sí vamos a conseguirlo, que vamos a ver incluso unos ejemplos ahora mismo, pero que es más fácil prevenirla. Entonces no será lo mismo, Juan Carlos, quitar 5 o 6 kilos que quitar 50 kilos, que lo vamos a quitar y lo llegamos a hacer, pero hay que hacer más esfuerzo, un tiempo, no hace falta el tiempo. Es decir, no sería lo mismo si yo me quiero ir al bosque en coche que si voy a Cádiz, tardo más tiempo. Pues esto es lo mismo, Juan Carlos. Así que, en definitiva, el mejor momento es aquel en el que uno esté motivado, ¿no? A partir de ahí, cualquier momento puede ser. Efectivamente, bueno. Y aunque llame la atención, yo voy a decir anecdóticamente que yo tuve pacientes en mi consulta y faltaban 2 semanas para Navidad. Pero es que voy a decir más todavía. Es que la consulta de Jerez, concretamente, por lo menos 3 pacientes empezaron el día antes que yo me iba de vacaciones en Navidad. Y lo tenían claro. ¿Por qué lo hicieron? Porque lo tenían muy claro. Ellos decían: doctor, no es lo mismo yo en Navidad controlar mi peso o perder 3 que venir con 5 kilos menos más después de Navidad. Bueno, pues vamos a quedarnos, si te parece, con distintos pacientes que nos pueden mostrarnos ejemplos de hasta dónde llega los resultados de tu método, del doctor González, y también para ver, bueno, pues los distintos enfoques, ¿no? Personas que llegan con más o menos pesos a tu consulta. Por ejemplo, vamos con el primer paciente, con Claudia Maza Domínguez. Bueno, Claudia Maza Domínguez es una chica de aquí de Ubrique, y además el tema es muy interesante porque es una adolescente. Juan Carlos, debe saber todo el mundo que si una persona tiene sobrepeso o obesidad en la adolescencia, mejor que se lo quite, porque si una persona es obesa en la adolescencia, tanto niña como niña, tiene muchas papeletas de ser obeso en el adulto. Entonces es un buen momento para quitárselo. Así lo entendió Claudia Maza Domínguez, que fue un paciente que tuvo una disciplina y lo hizo de maravilla la chavala. Es de aquí de Ubrique, entró en mi consulta con 15 años y una altura de 1,59. El peso inicial de Claudia era 77 kilos y terminó con 59, es decir, perdió 18 kilos. ¿En cuánto tiempo? En 9 meses. Es decir, perdió 2 kilos al mes. Y después las tallas. Claudia ha mejorado muchísimo. Me pasó de una talla 46 y una talla, de una talla 42, una talla 36, perdió 6 tallas. Y después el IMC. Nuestra amiga Claudia entró en mi consulta con un IMC de 30,55, que es un diagnóstico de obesidad de primer grado, y terminó con un peso totalmente saludable, un IMC entre 23,41. Un peso totalmente saludable, y la imagen lo pone de manifiesto. En definitiva, mi amiga Claudia Maza Domingo perdió en mi consulta de Ubrique 18 kilos y 6 tallas en 6 meses y, como siempre recordaremos, solo con dieta y ejercicio. Por ejemplo, Sebastián Casillas, del Canto. Bueno, Sebastián Casillas es un gran amigo mío, no lo voy a olvidar, y además lo he elegido, mire que puedo poner fotos, he elegido a mi amigo Sebastián, porque ya no me acuerdo, pero no sé, hace ya 10 años, 11 años fue paciente mío, y ahí está después de ahí con el peso que perdió. ¿Por qué? Porque Sebastián aprendió a comer y cambió los hábitos. Sebastián, un trabajo muy interesante. Cuando estuvo en mi consulta tenía 35 años, además lo conocéis, es un chico muy alto, midió 1,92, entró en mi consulta con 155 kilos y terminó con 95, perdió 60 kilos. ¿En cuánto tiempo? Pues en 15 meses, es decir, perdió una pérdida de peso estupenda, un kilito por semana, 4 kilitos al mes. Y fíjate el volumen, Sebastián parece otra persona, perdió 18 tallas. Pasó de una talla 64 a una talla 46 y tenía un IMC de 42,11, que era una obesidad mórbida, y terminó con un peso totalmente saludable. En definitiva, mi amigo Sebastián Casilla del Canto perdió en mi consulta de Ubrique 60 kilos y 18 tallas en 15 meses solo con dieta y ejercicio. Y recordamos que no sé si hace 9 años, 10, 11 años, mantiene el peso perdido porque ha aprendido a comer y a cambiar los hábitos. Seguimos, por ejemplo, con María José Pérez Hidalgo. María José Pérez Hidalgo es una paciente que veo concretamente la consulta de Utrera, es de Montellano. Es un trabajo, por lo menos para mí, también espectacular. Es una chica, tiene 41 años y una altura de 1,69. Entró en mi consulta con 133 kilos y terminó con 84, es decir, perdió 49 kilos. ¿En cuánto tiempo? En 13 meses, es decir, una pérdida de peso estupenda. Ha perdido alrededor de 4 kilitos al mes. Y después perdió 20 tallas en mi consulta, y después el IMC. Tenía un IMC de 46,66, que es un diagnóstico de obesidad mórbida, y terminó con un IMC de 29. En definitiva, deciros concretamente que esta chica vamos, lo voy a decir porque va a salir conmigo en un programa de televisión, pero se lo hemos grabado, si no, no lo diría. Tenía una cita que se quería operar de cirugía bariátrica y tuvo la suerte que otra paciente mía, Inmaculada de Montellano, que había perdido 54 kilos en mi consulta de Utrera, le dice, chiquilla, allí me dicen el médico de Utrera, ¿por qué no va al médico de Utrera? Y le dijo María José, porque es que la contaba, ya hemos grabado la entrevista, dice, yo es que ya estoy cansado de hierba, de batido, no sé de cuánto, y mira cómo estoy, pesaba 133 kilos a chavala, y estoy, trabajo, tiene un bar-restaurante, que es Los Cántaros de Montellano, y entonces trabajo mucho. Total, que me lo contó en la consulta y dice, doctor, yo vengo a verlo usted porque me han contado, pero vamos, yo, bueno, pues afortunadamente no se va a operar, ha perdido 49 kilos, está en mantenimiento, tiene ahora 52 kilos menos, me ha traído a su marido, mi amigo Antonio, que ya ha perdido también en dos meses 22 kilos. Pues más casos, por ejemplo el de Macarena Rodríguez García. Bueno, Macarena es otra paciente también con obesidad mórbida, que también la veo en Utrera, viene de Las Cabezas de San Juan. Esta chica también tiene 42 años, tiene un peso inicial de 122 kilos y al final terminó con 80, perdió 42 kilos. ¿En cuánto tiempo? En dos meses, es decir, perdió unos 2 kilos al mes. Y después las tallas, tenía una talla 52, al final una talla 38, perdió 14 tallas y después el IMC, hemos dicho obesidad mórbida, un IMC de 43,26 y terminó con un IMC de 28,36. En definitiva, mi amiga Macarena Rodríguez ha perdido 42 kilos y 14 tallas en 20 meses solo con dieta y ejercicio. La tengo ahora en mantenimiento y ha perdido 2 kilos más. Ya ha perdido 44 y ahora me ha traído también a su hermano. Estamos comprobando, son diferentes ejemplos, diferentes características, ¿no?, de personas que han perdido más o menos kilos, así que puede venir bien, ¿no?, el reflejo para las personas que nos estén escuchando. Seguimos, por ejemplo, con Juan Carlos Márquez Galindo. Bueno, este es un chaval que lo veo en Jerez, viene concretamente de Barbate, ha perdido en mi costura 39 kilos. Es un chaval joven, tiene 45 años, tenía 112 kilos cuando empezó y terminó con 73. ¿En cuánto tiempo? En 6 meses. Este lo hizo espectacular porque todos los días me hacía deporte y mi dieta y perdió en 6 meses. Y si hacéis la cuenta, perdió aproximadamente 6 kilos y medio al mes. Y después el volumen, Juan Carlos parece otro, tiene una talla 54, al final 38, perdió 16 tallas y el IMC, un IMC de 36,24, eso es un diagnóstico, Juan Carlos, de obesidad de segundo grado y terminó con un IMC de 23,62, un peso totalmente saludable y la imagen lo pone de manifiesto. Mi amigo Juan Carlos Márquez Galindo, que viene de Barbate a Jerez, ha perdido en mi consulta de Jerez 39 kilos y 16 tallas en 6 meses y solo con dieta y ejercicio. Vamos a quedarnos con algún ejemplo más. Paqui Mulero Ruiz. Bueno, este es espectacular. Hay un refrán que mucha gente dice, porque dice, no envejecen los años, sino los kilos. Bueno, pues si vais la foto de Paqui Mulero Ruiz, eso es increíble, va. Esta chica también es de Montellano, ha perdido, tiene 45 años, ha perdido 26 kilos. Entró con 83 kilos y terminó con 57. ¿En cuánto tiempo? En 13 meses, luego perdió 2 kilos al mes. Y después las tallas, perdió 12 tallas. Tenía un IMC de 35,47, que es un diagnóstico de obesidad de segundo grado, y tiene un IMC de 24,35, un IMC totalmente saludable y la imagen lo pone de manifiesto. Pero no solamente ha perdido 26 kilos, parece otra. Como ella dice, me dice, doctor, me dicen mis paisanas también de Montellano, que parezco otra. Yo no parezco otra, yo soy otra, doctor. Luis Jiménez Palmero, para ir terminando, por ejemplo. Sí, este es un paciente de aquí de Ubrique, mi amigo Luis Jiménez Palmero, ha perdido 24 kilos. Es un chico que tiene 58 años, es alto, mide 1,75, entró en mi consulta con 100 kilos, terminó con 76, lo dicho, 24 kilos, pero también el volumen, ha perdido 10 tallas, Juan Carlos. Tenía una talla 56, se pone al final talla 46, ¿en cuánto tiempo? En 6 meses, una pérdida de peso cuasi perfecta, yo lo digo, es decir, ha perdido 1 kilo por semana. Y después el diagnóstico, tenía una obesidad de primer grado, un IMC de 32,67 y al final un IMC de 24,83, totalmente saludable. En definitiva, Luis Jiménez Palmero, este ubriqueño amigo mío, ha perdido mi consulta de Ubrique, 24 kilos y 10 tallas en 6 meses, como siempre, solo con dieta y ejercicio. Y terminamos, si te parece, con un último ejemplo. Noelia Rodríguez Gutiérrez. Esta es una chica jerezana, la vi en mi consulta de Jerez, y también un trabajo muy bonito, cuando veis la imagen. Tiene una edad de 46 años, tenía al principio 96 kilos y terminó con 70, por lo tanto perdió 26 kilos. ¿En cuánto tiempo? En 12 meses, y no falló ni una consulta. Es decir, ha perdido alrededor de 2 kilos al mes, de media. Y después las tallas, aparece otra. Tenía una talla 46, al final se pone una talla 38, ha perdido 8 tallas. Y después, por supuesto, lo importante de nuestro diagnóstico. Tenía un IMC de 33,21, que es una obesidad de primer grado, y como la imagen lo pone de manifiesto, tiene un peso totalmente saludable, un IMC de 24,22. En definitiva, nuestra amiga Noelia Rodríguez Gutiérrez de Jerez ha perdido en mi consulta 26 kilos y 8 tallas en 12 meses, y como siempre vamos a recordar, Juan Carlos, solo con dieta y ejercicio. Son ejemplos de pérdidas muy llamativas de peso, que podríamos poner muchísimos más, y también, como decías, ¿no?, de personas que no necesitan tanta pérdida y estaríamos hablando de 4 o 5 kilos, 8 o 10, ¿no? Sí, yo he terminado, no voy a decir nombre, yo he terminado otro trabajo ahora en Ubrique, que este martes concreto, una chica que, si no me equivoco, ha perdido 7 kilos y ya no tiene por qué perder nada, ya está en mantenimiento. Afortunadamente no todo el mundo tiene que perder 80 kilos. Sí, al contrario, recomendamos que una de las preguntas muy interesantes, que cuál es el mejor momento para adelgazar. Entonces, cuando ya una persona, Juan Carlos, ve que tiene sobrepeso, le cuesta trabajo agacharse, no sé qué, no sé cuánto, cambia, sería bueno quitarse esos 8 o 10 kilitos, sería bueno porque es relativamente sencillo, porque si no, eso va para arriba. Como hemos dicho, es mejor prevenir la obesidad que después quitar la obesidad de encima, porque es una obesidad crónica, como hemos dicho en la definición. Por lo tanto, el sobrepeso es la antesala de la obesidad, pero de todas maneras, en globalmente podemos decir, como hemos dicho, que el mejor momento de adelgazar es cuando uno quiera adelgazar. Eso es importante. Nos referíamos a las imágenes sorprendentes, ¿no?, de personas de cuando inician esa pérdida de peso, esa dieta, y cuando la finalizan, y tú apuntabas, ¿no?, que te dicen que son otras personas, ¿no?, realmente, porque además no es ya de cara al futuro de su salud, sino la propia calidad de vida. Totalmente, Juan Carlos, pero física, psicológica y social. Es decir, una persona, la persona que no ha tenido, lo dicen los pacientes obesos, doctores, que no tiene kilos no sabe los problemas que son los kilos. El peso afecta a la persona, Juan Carlos, las 24 horas del día, ¿entiendes? Y lo afecta físicamente, psicológicamente y socialmente. El peso tiene mucha guasa, por eso si la persona dice, yo tengo peso, voy a hacer un poco de esfuerzo, pero voy a ganar mucho más a cambio. De hecho, la persona al final se hace amiga de ti en la consulta, la ves por semana, lo estás motivando, porque claro, si tú, por ejemplo, vas a un dermatólogo, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, una verruguita, pues el médico, con buen criterio, te quema la verruga con su bisturí eléctrico, pero ya a lo mejor no tienes que ir a verlo más. Pero esto, como ver pacientes por semana, lo motiva, al final te hace amigo del paciente. Entonces él te cuenta cosas, date cuenta que la persona, cuando se quita los kilos, pues esa persona, por ejemplo, entra mejor en la consulta con pastillas del azúcar, pues hay personas que se le quitan las pastillas del azúcar. Hay personas que entran con tensión arterial y mejora la tensión arterial. Hay personas que tienen, por ejemplo, dolores por las artrosis, y los que sean directamente de la artrosis van a mejorar de una forma espontánea. Evidentemente no vamos a arreglar los problemas que tiene el hueso, que se han desgastado por culpa de ese exceso de peso. Esa persona tenía a lo mejor una forma de vestir y cambia completamente la forma de vestir porque le aumenta la autoestima. Esa persona a lo mejor no hacía la actividad física porque el peso se lo impedía, pues ahora la hace. Si es otra persona, un paciente, Juan Carlos, cuando tú le quitas los kilos, te dice cosas agradecidas, se hace amigo tuyo. Un paciente, nos quedamos con una frase, un paciente cuando pierde el peso mejora físicamente, psicológicamente y a veces socialmente. Muy bien, pues nos vamos a quedar aquí. Eso sí, José Luis, si te parece, recordando, decíamos al principio, los martes, ¿verdad? Estás en nuestra localidad, en la Clínica Médica Los Remedios. Sí, efectivamente, trabajo en la Clínica Médica Los Remedios, trabajo los martes, un martes sí y otro no, y la persona que tenga interés en mi consulta, simplemente marcando el teléfono del centro, pues que todo el mundo conocéis, 956-46-23-23. Muy bien, pues nos vamos a quedar aquí agradeciendo, por supuesto, en una ocasión más al doctor José Luis González, que nos haya querido acompañar. Seguro que sirve de espaldarazo, ¿no?, para personas que estén pensando a lo mejor en perder peso, por todos esos motivos que nos ha comentado José Luis. Cualquier momento, insistimos, es bueno, y por qué no, pues justo ahora, en el arranque de año. Bueno, pues yo creo que es un buen momento, y que sepáis que vaya a poner de vuestra parte, pero el beneficio es infinito. Un paciente que haga bien su cosa tiene que quitarse lo que es. Como hemos dicho en una de las preguntas, todo el mundo que quiera perder peso puede perder peso si le hace caso al médico y el tiempo necesario. Muy bien, José Luis, pues nos quedaremos con tus consejos, si te parece, en próximas ocasiones. Agradecerte que nos hayas acompañado. Gracias siempre, como a ti, Juan Carlos, y a la Radio Ubrique.